Bueno, este es el podcast de la Primera Guerra Mundial. Un poco apresurado, pero... Y un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Bueno, vamos a empezar con la Primera Guerra Mundial. Primero vamos a empezar con la situación anterior a la guerra, antes de la Primera Guerra Mundial. Por un lado, en Inglaterra, a finales del siglo XIX, dominaba el mundo tecnológica, financiera, económica y sobre todo políticamente. La repartición de África, a excepción de Liberia y Etiopía, y Asia Meridional, así como el gradual aumento de la presencia europea en China. Por otro lado, Estados Unidos y el Imperio Ruso controlaban eficientemente sus vastos territorios que conformaban las dos primeras principales potencias coloniales. Se enfrentaron en 1898 y 1899 en el denominado Incidente de Fachoda, pero el rápido ascenso del Imperio Alemán hizo que los dos países se unieran a través de la Entente Cordial, que es el grupo que conformaron Estados Unidos y Rusia. Alemania, que no poseía casi ninguna colonia, empezó a pretender algunas a la par de su ascenso en la política internacional después de su unificación en 1871. Por otro lado, Francia deseaba obtener la revancha del fracaso sufrido frente a los estados alemanes en la guerra franco-prusiana de 1870, tras la cual el canciller Otto von Bismarck, que es el que vimos en la Revolución Francesa, había proclamado el imperio en el Palacio de Versalles, lo que significó una ofensa para los franceses. Y por otro lado, por último, los países de los Balcanes fueron liberados del Imperio Otomano, que se llamaba el enfermo de Europa, porque todos estaban en contra de él, del Imperio Otomano, y fueron objeto de rivalidad entre las grandes potencias, los países de los Balcanes. El Imperio Otomano, que se hundía lentamente, no poseía en Europa, a la víspera de la guerra, más que Estambul, era el único estado que poseía. Todos los jóvenes países nacidos de su descomposición, que eran Grecia, Bulgaria, Rumania, Serbia, Montenegro y Albania, buscaron expandirse a costa de sus vecinos. Así rápido, las causas de la guerra fueron un ferviente e inflexible nacionalismo, que ya conocemos y que continúa en la Segunda Guerra Mundial, disputas previas sin resolver, guerras, conflictos, un complejo sistema de alianzas en el que nadie sabía de qué lado estaba realmente, gobiernos divididos y complejos, retrasos y malentendidos en comunicaciones diplomáticas, lo que vimos, malentendidos, carreras armamentistas, ya había más tecnología y empezaban a competir militarmente los países. Rigidez en la planeación militar, rivalidades coloniales y, por último, la competencia económica, que era obvia. Todo se desata, toda la Primera Guerra Mundial se desata por el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El 28 de junio de 1914, Gabrielo Príncipe, un estudiante de Bosnia y Herzegovina, le disparó al archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa Sofía Chotek, en Sarajevo, la capital de Bosnia, la cual había sido anexada por el Imperio Austrohúngaro en 1908. Príncipe era un miembro de la joven Bosnia. Si recuerdan, los movimientos jóvenes eran movimientos nacionalistas de cada país, de diferentes países que querían independizarse. Entonces, Príncipe era un miembro de la joven Bosnia, un grupo cuyos fines incluían la unificación de los eslavos del sur y la independencia del Imperio Austrohúngaro. Ahora vamos a ver cómo fue engranando el conflicto. El atentado en Sarajevo puso en marcha una serie de eventos que se volvieron en una guerra de gran escala. El Imperio Austrohúngaro exigió ciertas acciones a Serbia para castigar a los responsables del atentado, como era obvio. El Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia cuando se consideró que Serbia no había actuado de acuerdo a sus demandas, ya que Serbia había sido Gavrilo Princip era de Serbia, entonces por eso querían que actuaran en contra, el gobierno tomara acciones. Muchas potencias europeas se declararon la guerra en cuestión de semanas. Esto fue a causa de acuerdos de defensa colectiva que se habían sobrepuesto y de la compleja naturaleza de las alianzas internacionales en ese tiempo. Además, el conflicto también tenía múltiples causas más profundas. Entre los países europeos, solo España, Noruega y Suecia, e Italia por un tiempo, permanecían neutrales. Los dos campos estaban equilibrados. Las potencias centrales y los aliados poseían un número semejante de soldados. Los alemanes tenían una ventaja desde el punto de vista de la artillería pesada, pero eso se vio compensado por la supremacía de los británicos en el mar. ¿Quiénes participaron en la guerra? Los países que participaron en la guerra fueron del lado de los centrales, del grupo de los centrales, estaba el Imperio Otomano, Alemania, Bulgaria y el Imperio Austrohúngaro, que se podría decir que eran los malos de la historia. Por otro lado, estaban los aliados, en el que había un mayor número de países, que actualmente muchos de ellos son potencias todavía, como Francia, Italia, Estados Unidos, el Imperio Ruso, el Imperio Británico y Canadá. A ver, ¿cómo estalló el conflicto? Al día siguiente de haberle declarado la guerra a Austria y Serbia, Rusia ordenó la movilización de sus tropas. Los alemanes exigieron a los rusos que retiraran esta orden, pero ellos no lo hicieron. Alemania proclamó el peligro de guerra inminente y desplegó su ejército. Francia, como reacción contra su vecino, lo hizo también así. Alemania había previsto la necesidad de conquistar rápidamente a Francia, o sea, su frente occidental, para poder lanzarse contra los rusos antes de que estos pudieran organizarse militarmente. En ese momento empieza la confusión entre las potencias centrales, que era entre las que se encontraba Alemania. En Europa, las potencias centrales sufrieron de muchos errores de comunicación y falta de inteligencia en cuanto a las intenciones de cada uno de los ejércitos. Alemania originalmente había garantizado el apoyo a la invasión del Imperio Austrohúngaro en contra de Serbia, pero hubo malentendidos, las interpretaciones de esta política difirieron y los serbios pensaron que no los estaba apoyando. El Imperio Austrohúngaro pensó que no los estaba apoyando a Alemania. Los líderes del Imperio Austrohúngaro pensaron que Alemania cubriría el flanco del norte en contra de Rusia. Alemania, por otro lado, había planeado para Austria-Hungría enfocar la mayoría de sus tropas en Rusia, mientras Alemania se enfrentaba a Francia en el frente oeste. Esta confusión obligó al ejército austrohúngaro a dividir sus concentraciones militares. Algo más de la mitad del ejército fue en contra de los rusos en su frontera, y el resto fueron asignados a invadir y conquistar Serbia. La primera etapa de la guerra fue llamada la Guerra del Movimiento. En 1914 los europeos pensaban que la guerra sería corta. Al comienzo de la guerra, los dos bandos trataron de obtener una victoria rápida mediante ofensivas fulminantes. Los franceses agruparon sus tropas en la frontera franco-alemana entre Nancy y Belfort, divididas en 5 ejércitos. Previendo un ataque frontal en Lorena, organizaron el Plan X. Esta es una situación que se repite en la Segunda Guerra Mundial. Al principio las acciones se toman rápido, las batallas son rápidas, todo se mueve, se agiliza todo perfectamente y resulta rápido. Y por eso pensaban que la guerra sería rápida y terminaría antes de lo que realmente terminó. Los alemanes tenían un plan mucho más ambicioso. Contaban con la rapidez de un movimiento de contorno por Bélgica para sorprender a las tropas francesas y marchar hacia el este de París. Esto se le llamó el Plan Schlieffen de 1905, y luego enfrentarse a las fuerzas francesas en Jura y Suiza. El comienzo del plan transcurrió perfectamente para los alemanes y derrotaron al ejército francés en la batalla de Charleroi el 21 de agosto. Los franceses lanzaron simultáneamente el Plan 17, pero resultó una catástrofe debido a un repliegue prematuro de las tropas hacia sus líneas. Los alemanes progresaron siempre y cuando encontraron la guarnición de París y las tropas de reserva en la primera batalla del Marne, que marcó el abandono definitivo de los planes anteriores de la guerra. Eso cambió la visión de la guerra. Luego siguió la llamada guerra de trincheras. Tras estas diferentes estrategias tan ambiciosas, el equilibrio de fuerzas y la presencia de un ejército llamado Mitralus facilitó enormemente la defensa frente al ataque e impuso una estabilización del frente. Los soldados de trinchera colocaron kilómetros de alambradas y minas. Un asalto presentaba tal desventaja frente al adversario que ninguno de los dos bandos se decidió a lanzar una ofensiva directa. O sea, quien estaba en posesión de la trinchera tenía una ventaja enorme en contra de la ofensiva que en contra de la trinchera. Por otro lado, en el frente oriental, o sea, en Rusia más o menos, dice, la estrategia de guerra alemana funcionó bien contra Rusia, también contra Rusia. Los ejércitos rusos eran enormes, un número impresionante de soldados, que eran 8 millones de hombres en 1914, escondía la verdad, estaba compuesto por campesinos, sin ninguna formación militar, estaban mal armados, mal equipados, no estaba preparado para enfrentarse a los disciplinados germanos. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Tannenberg, en Prusia Oriental, del 26 al 30 de agosto de 1914. Después en la batalla de los lagos masurianos, del 6 al 15 de septiembre de 1914. Los rusos sufrieron flagrantes derrotas en los dos casos y fueron obligados a replegarse. Paul von Hindenburg, el comandante alemán de esta campaña, fue enviado al frente occidental para aplicar allí los mismos métodos. Ignoraba que el frente se había estabilizado y que los franceses excavaron trincheras y plantaron extensos campos de minas antipersona con el general, o sea, minas terrestres. En el curso de 1915, dos nuevos países entraron a la guerra: Italia, del lado de los aliados, y Bulgaria, del lado de los centrales. En los años siguientes, los alemanes avanzaron sobre Rusia y conquistaron el Golfo de Riga, gracias a la colaboración del Frente Occidental. Después de esas dos guerras, siguió la guerra náutica, o sea, la guerra marina. Los alemanes con los primeros submarinos, en la Primera Guerra Mundial, se destruyeron los primeros submarinos, intentaron imponer un bloqueo completo al Reino Unido y Francia. Si recuerdan, el Reino Unido está rodeado de mar, entonces era una manera muy fácil de tomar ese territorio. Interceptar el apoyo de sus colonias y romper las rutas de aprovisionamiento entre América y Europa. A mediados de 1916, la Royal Navy británica se encontró con la flota alemana en la península de Jutlandia. Los alemanes tenían como objetivo impedir el abastecimiento británico desde Noruega. La batalla comenzó el 31 de mayo y el combate duró 80 minutos. No hubo un total ganador, ya que la Royal Navy perdió más hombres mientras que los alemanes utilizaron más dinero para arreglar sus barcos dañados. Después de eso van las nuevas posesiones. Durante todo el conflicto, los británicos fomentaron el sublevamiento de las tribus árabes para perturbar a los turcos otomanos. El mismo año, los británicos atacaron Palestina, último territorio de los turcos, donde mantuvieron el control hasta 1947. Mientras tanto, en el Pacífico también hubo movimientos, aunque no batallas de importancia. Las tropas australianas estacionadas en Papúa ocuparon sin problemas la Nueva Guinea alemana, mientras que Japón y Nueva Zelanda dirigieron ataques contra las bases alemanas en las Islas Marianas. Más tarde entró Estados Unidos a la guerra. 1917 fue clave por la entrada en la guerra de los Estados Unidos, lo que le dio el carácter mundial de potencia. El torpedeo por parte de un submarino de la flota alemana del RMS Lusitania, donde viajaban 123 estadounidenses, provocó una viva reacción en Estados Unidos, que se preparó para entrar oficialmente en la guerra del lado de los aliados. En ese periodo de tiempo, más o menos, ocurrió la Revolución Rusa. Fueron dos revoluciones rusas, una en febrero y la otra en octubre de 1917, y permitieron a los alemanes avanzar considerablemente en Rusia, ya que Rusia estaba debilitada. Entonces se les hizo mucho más fácil a los alemanes entrar y invadir Rusia. Los bolcheviques firmaron el armisticio con los imperios centrales en el mes de diciembre, después de la paz de Brest-Litovsk, negociada por León Trotsky en marzo de 1918. Para obtener esta paz consintieron enormes sacrificios económicos. como entregar a los alemanes un tren de oro, cuyo contenido fue confiscado a Alemania por el Tratado de Versalles. Además, Alemania ocupó Polonia, Ucrania, Finlandia, los países bálticos y una parte de Bielorrusia. Los alemanes aprovecharon esta situación para enviar importantes refuerzos al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada de los estadounidenses. Y en ese momento se produce curiosamente un retorno a la guerra de movimientos, que fue la primera etapa de la guerra. O sea, ya todo lo empieza a hacer más rápido otra vez. Finalmente, el fin de la guerra. Reforzados por las tropas provenientes del frente este, los alemanes ponen todas sus fuerzas en la última ofensiva del oeste a partir de marzo de 1918 sobre el río Somme, en Flandre, en Chemin des Dames y en Champagne. Pero mal alimentadas, mal relevadas, cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir a los ejércitos aliados coordinados por el general Foch. Y reforzados por el material y los hombres americanos, los primeros tanques y la superioridad submarina y aérea, tras una revolución obrera en Berlín, el gobierno de la nueva República Alemania firma el armisticio de Retondes el 11 de noviembre de 1918. Las víctimas de parte de los aliados fueron de 5.520.000 muertos, 12.831.000 heridos y 4.121.000 perdidos. Y por parte de los centrales fueron 4.386.000 muertos, 8.388.000 heridos y 3.629.000 perdidos. Después de todo eso, siguen los tratados de paz, como el final de cualquier guerra. Primero estuvo el Tratado de Versalles. Fue firmado el 28 de junio de 1919 entre los aliados y Alemania. El imperio fue cortado en dos por el corredor polaco, desmilitarizado, confiscadas sus colonias, supervisado, condenado a pagar enormes compensaciones y tratado como responsable del conflicto. Este tratado condujo gran armadura entre los alemanes y fue la semilla inicial para el próximo conflicto mundial. Fue la causa principal para que los alemanes incorporaran ese nacionalismo ferviente que obtuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Luego estuvo el Tratado de Saint-Germain-en-Laye. Fue firmado el 10 de septiembre de 1919 entre los aliados y Austria. En este tratado se establecía el desmembramiento de la antigua monarquía de los Habsburgo. El imperio austrohúngaro y Austria quedó limitada a algunas zonas en las que se hablaba solamente el alemán. El Tratado de Sevres, finalmente. Ah, no, todavía faltó otro. Firmado el 10 de agosto de 1920 entre el Imperio Otomano y los aliados, a excepción de Rusia y Estados Unidos, ellos no firmaron el tratado. El tratado dejaba a los otomanos sin la mayor parte de sus antiguas posesiones, limitándolo a Constantinopla y parte de Asia Menor. Y por último, ahora sí, Trianon. Fue un acuerdo impuesto a Hungría el 4 de junio de 1920 por los aliados. Pues todos los tratados fueron impuestos por los aliados, de hecho, en el que se dictaminó la entrega de territorios a Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia. Ya para terminar este podcast, las consecuencias de la guerra fueron cuatro principalmente. Un nuevo equilibrio político mundial. Ocurrió un equilibrio entre... Se empezaron a ver nuevas potencias. Se empezaron a desarrollar nuevos sistemas económicos, nuevos sistemas políticos. Hubo una transformación social a raíz de eso. Se empezaron a surgir movimientos que ocasionarían y participarían en la Segunda Guerra Mundial. Ello llevó a consecuencias tecnológicas al tener la necesidad de tener armas, de ser superior tecnológicamente. Hubo consecuencias tecnológicas. Y por último, las consecuencias políticas en Alemania, que, bueno, se separó, eran tratados como unos esclavos, porque estaban a la merced casi de los aliados. Bueno, este fue el fin de este podcast y hasta luego.